ti ya, forse mi sì, ha usato. Tenía toda la mesa tirada y los zapatos me los tenía todos. Bueno, el cuadro me lo tumbó.